Continuamos leyendo este capítulo 15 del Evangelio según San Juan. El texto que escuchamos recién es la continuación del que escuchábamos el domingo pasado, que comenzaba con esa comparación entre la vid y los sarmientos, ¿no? Jesús decía: yo soy la verdadera vid, mi padre es el viñador, ustedes son los sarmientos. Y el texto avanzaba con esta propuesta: permanecer unidos a Jesús para dar mucho fruto. Continúa entonces ese texto, ya volcándose decididamente hacia la propuesta para nosotros, no solo de permanecer unidos a Jesús y dar fruto, sino que además ese mismo amor lo podamos vivir entre nosotros, ¿no? Ámense unos a otros, como yo los he amado, propone Jesús. Más allá de ese texto, quería concentrarme en una propuesta o en una palabra que dice Jesús, donde mirando a sus discípulos les dice: yo a ustedes no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor, a ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que recibí de mi Padre. Pensaba en estas palabras de Jesús que le dice a sus discípulos y por extensión a todos nosotros. Y pensaba entonces en esta invitación que nos hace Jesús a tener un vínculo con Él bajo esta característica de la amistad, ¿no? Si tuviéramos que poner un nombre, ¿cómo es nuestro vínculo con Jesús? Hoy Jesús nos dice: bueno, es como la amistad, somos amigos. No les digo que sean servidores, sino amigos. En el contexto bíblico, ser servidor de Dios no es menor, no es algo malo, al contrario, es algo muy bueno. En los grandes personajes del Antiguo Testamento eran servidores, ¿no? Abraham, Moisés, también amigos, pero la categoría servidor es una categoría buena. Pero Jesús parece querer dar un paso más, ¿no? Salir de ese lugar donde Dios es el Señor, podríamos decir el patrón, ¿no? O el jefe, y nosotros somos sus esclavos o servidores. Y proponernos algo de mayor intimidad, de menor distancia, de mayor igualdad, por decir así, a ustedes los llamo amigos. Pensaba en tres características. Una la dice Jesús, las otras dos las propongo yo. La primera que dice Jesús es: ¿qué diferencia hay entre el que es servidor y el que es amigo? Y él dice: el servidor ignora lo que hace su Señor. En cambio, al amigo uno le da a conocer todo, ¿no? No hay secretos entre los amigos, ¿eh? Es verdad, frente al jefe o frente al patrón o frente al que tiene poder sobre vos, capaz que no le decís todo, le mostrás la mejor cara, no vaya a ser que te rete o te despida, ¿eh? Entonces, los errores, las cosas que hiciste mal, si hay algo que te atrasaste, mejor no se lo decís. En cambio, al amigo, uno tiene confianza para decirle: no sabes lo que me pasó, mirá la macana que me mandé, o mirá esto, lo que le dije, o mirá lo que hice. Uno espera del amigo comprensión, espera consejo, espera una mirada, incluso hasta que te pueda ayudar, que te pueda confrontar. Bueno, Jesús parece esperar de nosotros esa misma relación. No solo Él nos ha dado a conocer todo, sino que espera que nosotros también le demos a conocer todo lo que está en nuestro corazón. Qué triste sería que tratemos a Dios como el jefe, al que le tenemos un poco de miedo y no le contamos todo. Y qué lindo sería mirarlo a Jesús como el amigo al que vengo cuando vengo a rezar, o en casa cuando rezo, decirle: ¿te puedo contar lo que me pasó? Mirá lo que me pasó, mirá lo que hice, mirá la macana que me mandé, o mirá esto, cómo me está costando, ¿me ayudás? Pareciera que esa es la oración que Jesús espera. La segunda característica que ya la propongo yo, aunque va de la mano de esta, es uno al jefe, digamos, o al patrón, le obedece, ¿no? No le pregunta tanto los motivos, el patrón da una orden, hay que hacer así, o el jefe, hay que hacer así, y bueno, uno hace caso. Al amigo no se le obedece, ¿no? Al amigo se lo acompaña, probablemente porque con el amigo uno comparte ideales, miradas, ideas, ¿no? Entonces, sería, digamos, no entender que Jesús es nuestro amigo si yo a Dios le tengo que obedecer. Más bien pareciera que Jesús nos está pidiendo: ¿me acompañan? Somos amigos. Quiero transformar el mundo. Quiero que los seres humanos se amen unos a otros como yo los amé. Quiero que el amor sea hasta dar la vida. ¿Me acompañan? Este es el pedido que nos hace Jesús, el de un amigo. Y nosotros a Jesús le decimos: estoy de acuerdo con vos, no te tengo que obedecer como si yo pensara otra cosa, pero bueno, ya que me lo mandás, sino que al revés, le decimos a Jesús: qué buena idea, yo también pienso igual. Me encantaría que transformemos el mundo amándonos unos a otros. Ayúdame, vamos juntos. Los amigos se acompañan. Y por último, cuando el jefe te manda algo que no estás de acuerdo, es difícil confrontarlo. Puede ser que alguno se anime a decirle al jefe: mirá, a mí no me parece. Después uno tiene que obedecer igual. Pero la mayoría de las veces uno se queda masticando bronca y no se termina de animar, ¿no? Depende cómo sea el jefe, ¿no? Acá los que son jefes también pueden pensar cómo es su función, ¿no? Pero me impresiona muchas veces en las confesiones la cantidad de gente que dice: no me banco a mi jefe, ¿no? Es normal. Bueno, me pregunto si con Dios nos pasa lo mismo, ¿no? Es verdad que hay cosas de nuestra vida que nos tocan vivir que no nos gustan. Es verdad que hay propuestas de Jesús que nos suenan extremas o muy difíciles o a veces inentendibles. ¿Tenemos la confianza suficiente, como lo haríamos con un amigo, de decirle a Dios: ¿sabes qué? Esto que me estás diciendo no me gusta. Esto que me estás proponiendo, ¿qué me mandaste? A un amigo le diríamos así. Cuando el amigo nos propone algo o nos pide algo que no nos gusta, y capaz que uno o nos enojamos y decimos: mirá, ahora no me hable. Uno sabe que se va a reconciliar, es el amigo de toda la vida. Pero le puede decir: mirá, por ahora no me hable, ya vamos a charlar, o dame tiempo porque ahora estoy enojado. ¿Por qué no tener la misma confianza con Jesús? Qué lindo sería poder enojarnos, entiéndanme, ¿no? Poder enojarnos con Jesús, porque tenemos tanta confianza que sabemos que no va a pasar nada, que le podemos decir: mirá, esto que me mandaste, me cuesta aceptarlo, dame tiempo, ya nos vamos a reconciliar. Qué lindo poder tener este vínculo con Jesús, ¿no? Que Jesús lo dice, es de amigos, no es de jefe, no es de patrón, no es de señor que ordena y uno obedece ciegamente. Al contrario, es el que te ama y te dice: contame todo lo que te está pasando. Pidámosle a Dios que nos renueve en esta fe. Este encuentro con Jesús, tan íntimo y tan cercano y tan cotidiano, es el que nos va a permitir cumplir con esa propuesta, ¿no? Amar con todo el corazón. Solo del encuentro con Jesús podremos dar este fruto, que no es para nosotros solos, sino que es para el mundo entero.